Como ustedes saben, hace aproximadamente unos 10 días nosotros elaboramos una consulta ciudadana a través de nuestro sitio web www.efrey.cl, donde pusimos 10 temas, de los cuales ustedes tenían que votar, de tal manera que el tema más votado, el que adquiriera el mayor porcentaje, nosotros lo íbamos a profundizar y íbamos a invitar a una persona para que pudiera conversar sobre este tema con las personas que se encontraban conectadas a través de la comunidad digital que tenemos. Y de esa manera entonces el tema más votado fue seguridad en los barrios. De estos 10 temas que nosotros pusimos en nuestra primera semana, fue justamente seguridad en los barrios con un 17%. Y los otros dos temas que fueron los más votados con un 14% también tenían relación con el tema ciudadano y con el tema de seguridad. Por lo tanto, hemos querido hoy día poder hacer una especie de conferencia, una especie de entrevista online, donde hemos invitado al candidato del Partido por la Democracia en Santiago Centro, a Felipe Alboe, abogado, 38 años, 37, ¿no? 37 años, disculpa, y ex subsecretario del Interior. Actualmente es diputado justamente por Santiago Centro y ahora se va a la elección nuevamente en las parlamentarias que ocurren en diciembre. Y la idea un poco, Felipe, es poder conversar acerca de este tema y que ustedes puedan ir haciendo sus consultas a través del chat que tenemos justamente en la página. Y de esa manera podamos hacer una conversación acerca del tema seguridad, seguridad ciudadana o seguridad en los barrios, tema que está además muy en boga hoy día, producto de la última noticia que ha sido bien catastrófica y también producto de una carta que tú mandaste en la mañana, justamente tocando el tema de la pena de muerte y rechazando en el fondo la opción de volverla a aplicar. Y eso. Así que para poder conversar un poco sobre eso, sería bueno tal vez, Felipe, que comenzáramos haciendo una introducción acerca de este tema de seguridad en los barrios y cuáles son tal vez los puntos más clave, más estratégicos que están en discusión hoy día y cómo se tienen que proyectar las nuevas políticas. Así que eso. Bien, en primer lugar, gracias a Sebastián por la invitación. Siempre usar las redes sociales, la tecnología como medio de comunicación es importante, nos permite intercambiar ideas. A ver, yo diría que el tema de la seguridad es un tema como el fútbol. Todo el mundo opina sobre la base de la percepción, sobre la base de la emoción, de lo que siente o de la experiencia que le ha tocado vivir. Entonces, de pronto se producen estas situaciones que, por más que uno entregue cifras objetivas, la sola vivencia de haber sido víctima de un delito obviamente condiciona las opiniones y es que es súper legítimo, esto no nos pasa en general. ¿Cuál es el estado de la situación en materia de delincuencia? En Chile, las estadísticas nos dicen que desde el 2003 a la fecha los niveles de victimización han ido bajando. Pero lo que nos ocurre es que lo que tenemos alto todavía son los niveles de violencia asociados a los delitos. O sea, en Chile tiene una tasa, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, de 6 homicidios cada 100.000 habitantes. El promedio de América Latina son 39 homicidios cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, el promedio de homicidios es 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Estamos más o menos, porcentualmente, más bien a la par, ¿no? Si uno puede decir que Estados Unidos o con niveles europeos. Pero, si bien homicidios bajos, hay otros delitos que son altos. Por ejemplo, en este país es muy alto el hurto, el robo por sorpresa, el lanzazo. O también tenemos que el delito más alto de todos, que es el robo de los objetos de los vehículos. ¿Y por qué se produce eso? Porque tenemos una sociedad que en una parte de ella es súper deshonesta. Porque por un lado critica la delincuencia, pero se levanta temprano en la mañana y va al Persa no sé cuánto a comprar los repuestos robados, digamos, de los autos, la radio, etc. Entonces, tenemos un problema de flujo de mercado de compra y de especies robadas. Otro elemento que es fundamental en materia de lucha contra la delincuencia es entender que no siempre el aumento de penas genera disminución de la delincuencia. Lo digo, yo no soy un garantista, en general he sido muy criticado, incluso en la concertación por ser extremadamente duro en algunas materias. Por eso estoy convencido de que tenemos nosotros que hacernos cargo de lo que dice, de la problemática de la delincuencia, pero con una política inteligente. Una política de prevención para evitar que nuevos niños o jóvenes ingresen a la carrera del delito. Y eso es política social, educación, empleabilidad, emprendimiento, oportunidades, inclusión social. Una prevención situacional. Chile está mal construido. La región metropolitana está pésimamente mal construida. Los barrios se están desarmando, donde antes vivía una familia y ya viven 40 familias en un edificio. No hay ningún tipo de equipamiento de seguridad adecuado a estas nuevas ciudades que hay. Tenemos un nivel de hacinamiento y densidad poblacional muy alto. Eso genera problemas de convivencia. No se hacen construcciones a escala humana. Hay construcciones muy altas, edificios muy altos. Eso genera falta de iluminación, genera espacios o sitios de verillazo. Tenemos un problema de cómo construir una ciudad más amigable. Más comunitaria. Más comunitaria. Fíjate que la gran inversión de las luminarias, por ejemplo, en esta ciudad o en Chile, son para las calles. Cuando en realidad los autos tienen iluminación. La iluminación tiene que ser principalmente hacia la avenida, donde está el peatón, donde está el ciudadano transitando, sin iluminación propia. Que eso disminuye los niveles delictuales. Prevención por un lado. Y construcción de ciudades con elementos de seguridad. Hay una técnica internacional que se llama el CEPTED, que es el Crime Prevention Through Environmental Design. O sea, el diseño de ciudades como mecanismo de prevención del crimen, ¿no? Hay toda una técnica que se está aplicando, pero que obviamente requiere de una aplicación en el largo tiempo y una planificación mucho más. Segundo punto, control. Puede haber mucha prevención, pero si no aumentamos el costo a los delincuentes, esto no va a controlarse. Y por tanto uno requiere que el control sea extremadamente riguroso. Buenos fiscales, facultades para la policía, policías especializadas en inteligencia para poder detectar y prevenir el delito y controlarlo, sistema de televigilancia para poder captar el delito y además establecer como medio de prueba y por sobre todo leyes que establezcan la obligatoriedad de cumplir las sanciones. También hay un mito en este país, la población penal es escasa. Chile tiene la tasa más alta de presos de América Latina, lejos. Estamos hablando de que en Chile, al año 2003, cuando empezó la reforma procesal penal, había en las cárceles 32.000 personas. Hoy día tenemos 54.000 presos y otros 50.000 que se encuentran condenados pero sujetos a penas alternativas. Lo que se requiere es que efectivamente se cumplan las penas alternativas, porque de repente no hay un sistema adecuado a la realidad de hoy día y por eso tenemos que modificar normas, etc. Prevención, control. Sanción, o sea que en definitiva tú puedas perseguir el delito, la pena sea alta, pero distinguir la pena de los delitos contra la vida y integridad física y los delitos contra la propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros que somos personas, creemos, yo por lo menos creo, sostengo, que es más importante la vida y la integridad física que la propiedad. Le doy un valor distinto y por tanto la penalidad tiene que ser distinta. Porque si no, vamos a estar igualando dos bienes jurídicos completamente distintos. Eso es mi concepto, por lo menos. Hay diferencias, hay opiniones. Y todo esto tiene que ser acompañado necesariamente de alternativas de rehabilitación. Si no tenemos un mercado de la seguridad que permita rehabilitar a los presos, no estamos cumpliendo el objetivo. Entonces, como diría un ingeniero, esto es teoría de flujo. Con la prevención social, uno cierra el flujo de entrada de nueva gente al delito. Con la rehabilitación, debe abrir el flujo de salida. Si uno cierra el flujo de entrada con prevención y lo abre con rehabilitación, el núcleo que queda, el delincuente habitual, se reduce y por tanto las políticas de control son mucho más eficaces porque son focalizadas. Ahora, todo eso implica la coordinación de diferentes instituciones. Yo creo que tenemos nosotros, por eso creo que es muy importante que se apruebe el Ministerio de Seguridad Pública para que se tengan una mano. Es muy difícil para uno cuando me costó a mí, cuando estaba en el gobierno, coordinar a diferentes instituciones, Carabineros, Investigaciones, CERNAM, CENAME, al Ministerio Público, muchas que son autónomas, en una mano. Es muy difícil. Se avanza, pero hay que hacerlo con mucha mayor rapidez. Y yo creo que tenemos una deuda súper fuerte, que es hacernos cargo de los 50,000+ presos que tenemos hoy día para que la cárcel efectivamente sea un periodo de quiebre de la tendencia delictual. Eso es implementar políticas de rehabilitación serias y eficaces a los presos para que en definitiva puedan después, cuando lleguen cumplidos sus condenas, reinsertarse a la sociedad y tú hagas el quiebre que tienes que hacer, si no, se sigue el círculo vicioso. ¿Te fijas? Ese es un punto. Yo creo que los desafíos para una política del Chile del post-bicentenario que yo estoy trabajando van principalmente por el lado de un control eficaz de las medidas alternativas, énfasis muy fuerte en rehabilitación, aumento de la especialización de las policías y los fiscales para que hagan mejor su pega, con mayor control social respecto a los fallos judiciales, que es súper importante porque realmente hay leyes duras y los jueces no las aplican, también es importante que la gente sepa eso, y lo otro, que es una institucionalidad moderna, donde puedan confluir todas las manos bajo un poder, para que no se pase la pelota unos por otros y se transforme esto en comprahuevos de la seguridad. Oye, en relación con unas preguntas que ya están llegando constantemente, de partida contar que el tema seguridad ciudadana o el tema de la seguridad en los barrios ha sido un tema que ha estado muy candente esta semana, porque a los hechos que hoy día nos enteramos a través de la prensa, que son estrepitosos, también se suman en la última semana el caso Cizar. Y frente a esas preguntas, todo lo que tú estás planteando lo planteas fundamentalmente en tres ejes: prevención, control y rehabilitación, ¿cierto? Es como esa es la secuencia. Ahora, todas estas propuestas pueden sonar muy bonitas, digamos, si nosotros fuéramos millonarios para poder ejecutar cada uno de estos planes. En función de eso, ¿dónde tú crees que el sistema de control, de prevención y de rehabilitación hoy día tiene ciertos puntos estratégicos que hay que mover o cambiar y que evidentemente significa un cierto gasto fiscal, pero no que sea lo más prioritario? Yo creo que en materia de prevención es clave, clave, clave todo lo que dice relación con educación. Me refiero a educación formal, preescolar y escolar. Y me refiero también a la capacitación, entendida como un todo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día se hacen programas de becas para estudiantes o para jóvenes. Y tratamos de insertar jóvenes en la educación. Lo que yo diría es que tenemos que, con las estadísticas que hay hoy día en el gobierno, en materia de delincuencia, ya se sabe quiénes son los jóvenes que delinquen. Los menores de edad, se sabe dónde viven, las cuadras donde viven. Entonces lo que hay que hacer es que la oferta pública de educación vaya a esos barrios, vaya a esa casa, toque la puerta a esa familia y le diga, ¿sabe qué? Yo sé que su hijo tiene mala conducta, fue un desertor escolar, queremos insertarlo. Y darle un premio a cada municipio que logre reinsertar a esos jóvenes. Creo que ahí hay que poner el énfasis, en materia de prevención. Y en materia de rehabilitación, es clave, clave que haya un acuerdo público-privado, donde se diga, usted cometió un delito, usted tiene que cumplir su condena. Cumplida su condena, usted va a tener una alternativa de inserción laboral sobre la base de capacitación. Que el preso no esté jugando a fútbol dentro de la cárcel, que el preso no esté violándose a otro preso dentro de la cárcel, que haya separación efectiva de los presos para poder, de acuerdo a la edad de los delitos, y que en definitiva el preso pueda salir con algún oficio. O sea, fortalecer el tema de los oficios al interior de las cárceles para que el tipo cuando esté adentro no solo sea una carga para la sociedad, primero, logre producir algo y segundo, tenga algún oficio con el cual después pueda batirse la vida. Y ahí es donde el sistema debería establecer un subsidio a la contratación de estas personas para que se reinserten en el mercado laboral y no salgan a delinquir. Porque cuando alguien tiene antecedentes penales, nadie le deja. Entonces el círculo de la pobreza se extiende y por tanto la tentación de delinquir es mayor. ¿Quiénes son los amigos del preso cuando sale de la cárcel? La familia no, la familia lo abandonó. Son los pobres presos. Entonces, la red de apoyo son los internos, y eso generalmente no está a la ley de la sociedad de adentro. Bueno, o sea, fundamentalmente lo que te plantea es que están los mecanismos, están las redes, existe una serie de programas, pero probablemente falta un esfuerzo mayor en focalizar, o sea, utilizarlos para que este círculo control, prevención, rehabilitación se otorgue con mayor eficacia. Sí, sí, yo diría eso y mejorar la gestión. O sea, la oferta unívoca del Estado. Que el Estado converse entre sí, que el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior conversen entre sí para que la oferta pública sea focalizada. Porque un programa de empleo, por ejemplo, que es del Ministerio del Trabajo, tiene una gran influencia en la disminución de la delincuencia si tú lo focalizas en los jóvenes con mayor riesgo social. O el Ministerio de Educación, si tú focalizas las becas en estos niños que son desertores, va a disminuir el nivel de violencia. Entonces, esas cosas creo yo que hay que mejorarlas. Que es un Estado más eficiente, amor. Hay una pregunta que sale harto, el tema de seguridad en los barrios, fue el tema más votado por cada uno de ustedes, estamos en nuestra conversación con Felipe Albóez para hablar justamente de seguridad en los barrios, o seguridad ciudadana. Ahora, acerca de la seguridad en los barrios, propiamente tal, hay una pregunta que aparece constantemente en todas las personas que participan en nuestro chat, que es qué es lo que pasa con las plazas, digamos, si las plazas o las multicanchas o los espacios públicos ayudan y en qué medida o qué es lo que hay que hacer para utilizarlo mejor en función de la seguridad ciudadana. A veces vemos una serie de canchas, por ejemplo, donde finalmente se utilizan para el alcoholismo o para que se reúnen las pandillas, etc. Mira, la recuperación de espacios públicos ha demostrado empíricamente ser una de las mayores y mejores medidas para disminuir los niveles de delincuencia. Pero no es la construcción de espacios públicos, es la recuperación y el uso de los mismos. Por ejemplo, ¿qué haría yo si fuera alcalde, por ejemplo? O si finalmente fuéramos gobierno. Vaya campaña de diputados, sí, no recuerdo. Yo sé, pero si yo fuera alcalde o tuviera esa facultad municipal, yo te haría dos cosas. Primero, la construcción de espacios públicos y segundo, la instalación de mucha, pero mucha iluminación en el espacio público, mucha iluminación, excesiva iluminación para que la noche esté prendido. Segundo, seguridad allá dentro. Yo coordinaría con carabineros para que a partir, por ejemplo, una determinada hora, hubiese presencia policial, cosa que la gente empiece a usar en el espacio público durante la noche. Si hay iluminación, si hay cámaras de vigilancia, si hay seguridad policial, la gente va a salir y va a empezar a jugar los espacios públicos y el delincuente se va a inhibir de participar de ellos. Si tú recuperas los espacios públicos de esta forma, tú lo que vas a estar haciendo es usarlo de buena forma y lo vas a ganar para la gente que quiere ocuparlo, vivir tranquilo, pasear como los adultos mayores o jugar como los niños. los municipios debieran tener algún sistema de seguridad, por ejemplo, estos guardias que tienen de algunos municipios, debieran estar instalados informando y frente a la menor anomalía, un delincuente, drogadicta, llamar inmediatamente a quien corresponda para hacerse cargo y evitar la estigmatización del lugar. Las canchas, por ejemplo, en la Comuna de Santiago. En la Comuna de Santiago hay muchas canchas que son financiadas con recursos públicos. Y sabes que el municipio las arrienda a empresas. Entonces, yo por lo menos voy a presentar un proyecto de ley para prohibir que los municipios arrienden las canchas de empresas por todo el año. Porque son canchas financiadas con recursos del gobierno, que están destinadas para que los vecinos, los jóvenes puedan jugar, y resulta que están ocupadas todo el año. ¿Dónde juegan los niños? ¿Dónde juegan los jóvenes? O sea, encontrar un skate para que puedas tú es súper difícil. Y andan correteando a los jóvenes por diferentes lados. Yo creo que tenemos que volver a establecer eso, eso es recuperación de espacios públicos, con mucha iluminación durante las noches, con vigilancia en el día, que permita de verdad utilizarlo. Hay una pregunta que en realidad es muy lógica hacérsela. Tú mencionaste que Chile era uno de los países en Latinoamérica que tenía mayor cantidad de personas en las cárceles, al menos en cuanto a su tasa, sí. 52.000 mencionaste. Sí. ¿En qué sentido eso es un buen indicador o un mal indicador, justamente acerca de la seguridad que nosotros tenemos? A ver, yo creo que es un indicador de que la tesis esta de que Chile es un país permisivo es completa y enteramente basada en percepciones más que en realidad. Yo tengo un triste récord, digamos, como lo dije en su minuto y lo dije públicamente por mea culpa también, de decir que cuando asumí como subsecretario del Interior teníamos cerca de 40.000 presos y yo dejé el cargo con 52.000 presos, 12.000 presos en 3 años adicionales, y muchos de ellos condenados. ¿Por qué? Porque endurecimos, le aumentamos el costo al delincuente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que el sistema tiene que conversar entre sí, porque cuando uno manda mayor cantidad de gente a las cárceles, tenemos que tener cárceles, primero, que sean suficientes, y segundo, cárceles que rehabiliten. Entonces, la deuda no está ahí. Algún día me acuerdo que un ministro de Justicia me decía, oye, pero es que las cárceles no dan abasto. Bueno, es que los jueces no pueden dejar en libertad a los delincuentes porque tenemos cárceles suficientes. Lo que hay que hacer entonces es hacer una tremenda inversión para aumentar la oferta carcelaria, segregar a los delincuentes peligrosos y poner programas de rehabilitación. Ahí está la clave. Yo creo que no es un indicador de orgullo tener esa tasa de población penal, pero también genera que un sistema que está funcionando, que está incrementando los niveles de dureza en algunas cosas, y tenemos que hacernos cargo de eso a través de programas de rehabilitación. Fíjate que, por ejemplo, en el sistema antiguo, en el sistema judicial antiguo, el promedio de duración de un juicio era de 5 años. En el sistema nuevo, 6 meses. En el sistema judicial antiguo, la población penal, 7 de cada 10 presos estaban procesados, no condenados, estaban esperando condena, y muchos de ellos fueron absueltos. Ojo. En cambio, en el sistema nuevo, 7 de cada 10 presos ya han sido condenados. Y estamos a tasa a nivel europeo. O sea, lo que quiero decir es que la mayor cantidad de gente que está en las cárceles hoy día es gente que ya está condenada, lo cual habla bien del sistema, que es gente que efectivamente tiene que pagar con pena de cárcel. No, no está a la espera de la condena, digamos. Oye, tú estuviste de subsecretario del Interior, en función de eso pudiste ver la situación de seguridad ciudadana prácticamente en todo el país, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra la temática si uno compara la situación de la región metropolitana con la situación de las regiones? Es completamente distinta. Del resto, ¿sí? Es completamente distinta. Sí, Santiago es una región que está completamente saturada, sobrepasada, con una densidad poblacional enorme, con un déficit policial importante, y donde los delitos que se concentran principalmente en las zonas céntricas, donde hay mayor aglomeración, en las comunas con mayor aglomeración, vinculadas al comercio, etc. Y en los sectores altos, delitos contra la propiedad principalmente. Y en los sectores bajos, delitos contra la vida. Entonces, tiene una composición del delito que es lamentablemente muy propia de la segregación urbana. En las regiones tiene particularidades. En la región de Arica y Parinacota, por ejemplo, el principal delito es el robo de autos, porque hay un mercado al otro lado de la frontera que compra autos robados. O el tráfico de drogas, porque tenemos países productores de drogas en la frontera norte. Y tenemos una frontera que es vulnerable dadas las condiciones propias de la geografía. En la zona sur proliferan delitos de riña por el mayor consumo de alcohol. O prolifera, por ejemplo, los delitos de abigeato en las zonas rurales. Entonces, toda política pública tiene que ser general, pero también a su vez focalizada. O sea, que tiene que haber una línea común, un objetivo común, cuál es reducir la victimización, pero cada localidad tiene que tener planes especiales. Porque si yo aplico las políticas de seguridad que aplico en Santiago, en, por ejemplo, en la comuna de Lago Ranco, donde en general hay 3, 4, 5 delitos por semestre, obviamente estoy aplicando una política completa, enteramente desfasada e inapropiada de acuerdo a la realidad de Lago Ranco, como ejemplo, quiero decirlo. ¿Te explica? Ahora, de todas maneras, lo que sucede en Santiago y la forma de aplicar la seguridad ciudadana en Santiago debe ser más o menos similar a la de otras grandes ciudades de Chile, sí, ¿no? Concepción, sí, Valparaíso. Mismo. Yo hablo siempre, más que de las capitales, hablo de las áreas metropolitanas. En Chile tenemos tres áreas metropolitanas, que son la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Biobío. Esas tres regiones son consideradas áreas metropolitanas por la densidad poblacional, por la extensión y por la cantidad de comercio que hay en esas tres. Y ahí se han adoptado políticas comunes. Por ejemplo, me tocó implementar una política en el centro de Santiago, que se llamó el Santiago Más Seguro. Lo hicimos en su oportunidad, estaba el alcalde Raúl Alcaíno. Y ahí incorporamos a todos. Fiscalía, Policía de Investigaciones, Carabineros, Servicio Nacional del Consumidor, Empresa Privada, Municipio, Aduana e Impuestos Internos. Resultado, nos pusimos todos de acuerdo y comenzamos a perseguir el comercio ilegal. Resultado del asunto, logramos reducir en un 45% el comercio ilegal y en un 30% los robos. Esa metodología que funcionó debiera ser, y yo creo que las nuevas autoridades lo van a hacer, aplicada en Concepción, en los centros urbanos de Concepción y en el centro urbano de la Quinta Región. Porque tú, al reducir comercio ilegal y establecer políticas conjuntas de persecución y también de sanción, disminuyes la posibilidad de delitos más bien comunes. A los que se ven sumando, les contamos que hicimos hace unos 10 días una encuesta ciudadana. El tema que salió más votado en la encuesta ciudadana que hicimos a través de www.efrey.cl fue justamente seguridad en los barrios. Estamos conversando sobre seguridad en los barrios con Felipe Arboe, candidato a diputado por Santiago Centro, abogado y ex subsecretario del Interior de este gobierno. Una pregunta súper concreta, para responder así en forma cortita, que hay una persona que la está preguntando hace mucho rato. Sabemos que a mayor luminosidad en las calles, ¿cierto?, deberían disminuir los robos y la delincuencia en general. Sin embargo, la rentabilidad de poner más luces, ¿es una rentabilidad alta, digamos? ¿Es una cuestión, una condición sine qua non si nosotros queremos mejorar la seguridad ciudadana? Mira, voy a decir una barbaridad probablemente, si algún economista me está escuchando, que me disculpe, pero yo siempre lo tengo escrito como una tesis, digamos. Yo creo que el delincuente es un economista en potencia, porque saca cálculos racionales de cuánto le cuesta cometer el delito. A ver, si hay iluminación, chuta, me pueden ver con mayor facilidad. Si hay cámaras de vigilancia, me pueden pillar. Y si me pillan, ese video sirve para después procesarme. Entonces, si le aumenta el costo, se disminuye la posibilidad de delinquir. Si así es, eso es una reflexión en dos minutos rápida y se viene al delincuente. Yo creo que es altamente rentable la iluminación. Podemos hoy día aplicar tecnología distinta. O sea, por ejemplo, hoy día hay tecnología de iluminación incluso con energía solar. Que hay países como Noruega que están implementando esa tecnología, que no cuesta un peso desde el punto de vista de la mantención. Y tiene altos niveles de eficacia y eficiencia en lo que dice relación con las políticas de seguridad. Así que yo creo que sí es rentable. Y pasando al tema contingente. La situación de delincuencia, asociada obviamente a la seguridad ciudadana, pero delincuencia en los niños, un tema que está candente hoy día. El CISAP. Exactamente. ¿Cómo, más o menos, una reflexión, qué es lo que ve acerca de eso, qué es lo que habéis podido ver también de tu rol de subsecretario? Mira, a mí me tocaron varios casos parecidos, digamos. Me tocó conversar con las familias de estos niños, me tocó conversar con estos niños, y se implementaron planes focalizados para que ellos pudieran tener alguna alternativa de quiebre a su tendencia de violencia. El caso del Cizarro es un caso extremo, porque estamos hablando de un niño donde no hay apoyo del núcleo familiar. No es el ideal para su formación. Eso no ayuda en la prevención. Obviamente, si tú no tienes. Nuevamente volvemos al tema de educación. Así es. Es que la educación es como segundo elemento. Primero es la familia. Si no tienes una familia, y yo lo hablo en términos progresistas, un núcleo de apoyo, digamos, me da lo mismo la formalidad, núcleo de apoyo, tienes un problema en la estructura donde él vive. Segundo, si no tienes a su vez un apoyo del sistema educativo, obviamente ese niño va a andar dando vuelta por la calle sin alternativa de una formación, por lo menos académica, o que le dé alguna herramienta para poder hacer alguna cosa distinta. Y si a su vez el sistema, y digo el municipio, el gobierno, no tiene creada una oferta para quebrar la tendencia de violencia o delincuencia, te estamos frente justamente a un caso emblemático como el de Cizarro, donde el Estado no está preparado para enfrentar casos así. Y yo creo que debiéramos hacer un tremendo esfuerzo en crear un gran, gran programa destinado exclusivamente a hacernos cargo de un número importante de niños de sectores vulnerables que no ve oportunidades. Si cuando los niños no ven oportunidades, toman las que tienen en sus manos. No son, muchas veces no son capaces de discernir. Y obviamente, frente a una sociedad tremendamente consumista, individualista como esta, donde da lo mismo lo que le pasa al de al lado, y si el niño da lo mismo, este cabro chico tiene mala facha y no tiene formación y habla mal, es un delincuente. Cuando es un delincuente se le margina. Bueno, lo que hace este niño para poder proveerse de lo que el consumismo le llama es cometer un hecho ilícito, un delito. Entonces ahí tenemos que ser capaces de sacarlo. Yo lo que he propuesto, como legislador, humilde legislador que soy, es un gran acuerdo nacional en favor de los niños, de la protección de los niños. Pensar así como en su oportunidad le tocó trabajar en un techo para Chile, en un Chile sin campamento en 2010, y lo que yo planteaba es que al bicentenario no tener niños en la calle. Eso sería un tremendo desafío ético para el país, porque si nosotros logramos, a través de un gran programa, incorporarlos, lo que vamos a hacer es que, uno, vamos a estar evitando que niños sean abusados, porque muchos de estos niños son abusados. Dos, que estos niños realicen hechos ilícitos. Tres, que se aumenten los niveles de violencia. Y cuatro, vamos a estar quebrando tendencias o carreras de violencia y delincuencia. Y eso es un deber ético del Estado. Yo ahí apuntaríamos. Oye, hablando de seguridad en los barrios, que finalmente es seguridad en las comunidades, ¿cierto? ¿Te ha tocado ver a ti como subsecretario o en tu rol, digamos, de ahora de diputado, etcétera? ¿Cierto? Porque todo lo que tú has planteado hasta ahora han sido como ciertas estrategias desde las municipalidades o desde el gobierno. Sí. Fundamentalmente mecanismos públicos para... Pero ciertas estrategias de prevención o ciertas estrategias sí. de seguridad ciudadana en que las mismas comunidades son los protagonistas, digamos. O sea, fantástico. Hay alarmas, sí. alarmas comunitarias. Claro, ese es el problema que yo implementé. ¿Cuál es el concepto de la prevención social del delito y la prevención situacional? Pueden haber leyes más duras, gobierno con más plata, con menos plata, alcalde es bueno, alcalde es malo. Pero si no hay comunidad, si uno no refuerza los lazos, los vínculos con el vecino, no hay posibilidad de enfrentar de buena forma la delincuencia. Entonces, lo que creamos con el programa de alarmas comunitarias fue asociación. No se la dimos a todos los vecinos, le dijimos, ¿sabe qué? Reúnanse, conózcanse, intercambien los teléfonos si es que tienen, y si no tienen teléfono, intercambien algún mecanismo de comunicación entre ustedes, conózcanse, una vez que se conozcan, los vamos a capacitar, y capacitados que sean, les vamos a poner un sistema de alarma comunitaria, donde en caso de que algún vecino sienta un ruido extraño, esté siendo víctima de la delincuencia, aprieta un botón y todos los vecinos salgan a la calle con un tipo de reacción muy importante. Eso ha generado un nivel de asociatividad fantástico. Es un tremendo ejemplo. Otra iniciativa súper buena, aparte de las alarmas comunitarias, es una iniciativa que se ha implementado en algunos lugares donde se han intercambiado los teléfonos. Así que esta sociedad es súper individualista, la gente no se conoce. Yo no sé, tú vives en departamento o en casa, ¿cierto? Departamento. ¿Conoces a los propietarios o a los vecinos de tu edificio? Algunos. Es muy poco, te fijáis, porque en general hay poco contacto. Y sería súper importante saber, por ejemplo, si en tu edificio hay algún médico en caso de emergencia. O hay algún carabinero, un tipo que sepa seguridad. La gente no conversa. Entonces lo que tratamos de motivar es el intercambio de teléfonos. Conoce a tu vecino y tu vecino te va a ayudar. Y eso se motivó a través, por ejemplo, en algunas comunidades, de un teléfono. Entonces, pues, tú en el teléfono normal, hicimos una alianza con una compañía de teléfono, tú apretabas un número y te comunicabas con tu vecino. O sea, el uno, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces tú vas generando un mecanismo de vinculación. Y lo otro, yo creo que es la estrategia de conocer, y ahí voy a excluir a la región metropolitana, y me voy principalmente a las regiones, no áreas metropolitanas, el plan cuadrante. Y ¿por qué excluyo? Porque en estas áreas metropolitanas todavía hay déficit. Entonces realmente se demora mucho en llegar los carabineros. Pero en otras regiones, que funciona bien, que funciona muy bien en algunas regiones del plan cuadrante, el hecho de tener el teléfono del carabinero cuadrante que anda dando vuelta por la comuna, por el barrio, es súper importante. Súper importante. Saber cuando hay un tipo que anda dando vuelta y que no es del barrio, y poder llamar preventivamente, es súper bueno. ¿Te fijas? Porque te alerta. Oye, una consulta. Mucha gente puede pensar, yendo hacia el fin, en el fondo de nuestra... mucha gente puede pensar que en el tema de seguridad ciudadana no existe mayor diferencia política, sino un tema solamente técnico. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias exactas que pueden, o generales que pueden existir entre el planteamiento de seguridad ciudadana, de paz social, que tiene hoy día la Concertación, y el planteamiento que tiene hoy día la Coalición por el Cambio? Mira, primero, para ser muy claro, no pensamos lo mismo. debiéramos nosotros transitar hacia una política de Estado, donde no hubiese mayores diferencias políticas, pero todavía tenemos diferencias estructurales en cómo enfrentar el tema. Por ejemplo, en la concertación hemos ido superando el concepto de seguridad ciudadana y hemos pasado al de seguridad pública. ¿Por qué? Porque aquí hay un conjunto de extranjeros que viven en Chile, que no son ciudadanos, son habitantes, y tienen derecho también a tener un nivel de seguridad. Primera cosa. Segundo, nosotros pensamos, o hemos pensado, planteado, que la seguridad pública en Chile, desde el punto de vista progresista, tiene que hacerse cargo principalmente de los tres ejes que yo estoy planteando: prevención, control y sanción. ¿Qué nos plantea en general la derecha, la oposición? Nos dice, señores, más sanción, menos puertas giratorias, más control. Imagina ahora la propuesta de la pena de muerte. O sea, en general la sanción. Y hemos visto que en estos años hemos aumentado considerablemente la cantidad de presos. Y así toda la delincuencia no ha bajado todo lo que quisiéramos. Entonces no es la única receta la sanción. Yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo donde prevención, control y rehabilitación sean los ejes estructurales. La derecha está planteando, por ejemplo, los guardias municipales. A mí no me gustan las policías municipales. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día contamos con un orgullo nacional como es Carabineros de Chile. Una institución para todo el país, vestidos iguales, con las mismas facultades, con la misma doctrina, con la misma formación. Si uno empieza a hacer diferencias con policías municipales, no va a hacer otra cosa que aumentar la desigualdad a un ámbito tan importante como es la seguridad. Porque el municipio de Vitacura tiene para invertir 308 mil pesos por habitante, mientras que el municipio de Los Vilos tiene solo 22 mil por habitante. ¿Qué seguridad le vamos a poder dar a la gente en Los Vilos respecto a la Vitacura? Yo no soy partidario de las policías municipales, no me gustan. Creo sí que pueden haber personas que trabajen en seguridad en los municipios y se dediquen a cuidar los parques y ayudar, coadyuvar en estas materias, pero no me gustan que los alcaldes, los caudillos, tengan la policía propia. Y además en los países desarrollados vienen de vuelta. Todos aquellos que tenían policías por Estado, policías municipales o policías especializadas, están volviendo al sistema de policía única, porque eso permite también tener mayor nivel de igualdad, que es súper, súper importante. Y ojo, un tema que es muy importante también, que de repente la gente dice, oye, aumentemos la pena a los delitos. De repente, aumentar desmesuradamente las penas no soluciona, sino que por el contrario, incrementa los niveles delictuales. En 4 estados, en Estados Unidos, aumentaron las penas a 15 años el solo hecho de atacar a un policía. ¿Qué le ocurrió? El homicidio de policía se multiplicó por 6. Porque era más barato, en vez de atacarlo y arriesgar 15 años con un testigo, matar al policía y no dejar huella. Entonces, cuidado, hay que tener un justo equilibrio en eso. Y por eso es que yo me he puesto férreamente al restablecimiento de la pena de muerte en nuestro país. Oye, preguntas cortas también que surgen. En primer lugar, ¿cambiaría a hoy día una serie de funciones administrativas que se ocupan de carabineros, digamos, o sea, carabineros haciendo funciones administrativas, por civiles para que ellos estén justamente en la calle? ¿Es un tema? Yo le quité, que es una pregunta que la están preguntando hace mucho tiempo. Como subsecretario de Carabineros le quité 12 y como subsecretario del Interior le quité 16. De hecho, por ejemplo, hoy día los salvoconductos ya no se hacen en las comisarías, se hacen en las notarías. Si te quieres cambiar de casa, no vayas a esta comisaría, tienes que ir a la notaría. Ojo, fue una de las cosas que sacamos. Lo que yo haría, creo que hay un conjunto de funciones que pueden realizar exfuncionarios de Carabineros. Por ejemplo, todo lo que son las notificaciones judiciales se las sacaría completamente. Porque quedó una posibilidad de que los jueces lo ocuparan a Carabineros y en la práctica hoy día, gran parte de los Carabineros está cumpliendo funciones de notificación judicial. Yo sacaría completamente eso. Segundo, la seguridad en los espectáculos masivos. Fuera, Carabineros al perímetro, al interior, seguridad privada. Que la paguen los que organizan los espectáculos. Porque no tenemos por qué pagar a todos los chilenos. Otro elemento que le sacaría a Carabineros, que es súper importante, la fiscalización, por ejemplo, del cumplimiento de la ley de cinematográfica, el cumplimiento de la ley del tabaco, yo se lo saqué también, fue una polémica, y así un conjunto de obligaciones que le han ido dando a Carabineros. Eso la sacaría, se la entregaría a personal civil, que podría depender eventualmente de la propia institución, pero que no extrajera este capital que tenemos. Yo incluso me arriesgaría aún más a establecer un sistema de concesiones en las unidades policiales, para que toda la labor de mantención sea de particulares y los carabineros estén en la calle, que es donde la gente los quiere ver. Oye, la gente, ¿dónde se puede averiguar acerca del tema, no sé, el plan cuadrante, acerca de los temas de seguridad ciudadana, los mecanismos a los cuales pueden acceder desde el gobierno, desde la municipalidad, etcétera? Yo recomendaría visitar la página www.interior.cl, que es del Ministerio del Interior. Ahí hay un banner de la División de Seguridad Pública, donde hay un conjunto de planes y programas, están las estadísticas, hay un conjunto de estudios ahí. Creo que ahí hay algo. Flaxo tiene una página importante también, un programa de seguridad con también mucha información. Y bueno, lo que necesiten, estamos disponibles. Voy a pasar mi dato, mi aviso en www.arboe.cl, que es la página de como diputado, pero ahí tenemos también una comunidad donde intercambiamos mucha información. Perfecto. Oye, y preguntan también dónde queda tu sede en Santiago. En Avenida Mata 91. Esto es Avenida Mata, en la primera cuadra entre Vicuña Maquena y Santa Elena, costado derecho, una casona antigua. Nos parapetamos ahí porque era una cuadra que iban a demoler y la rentamos justamente para evitar que la demolieran y construyeran un edificio en casona histórica, y hoy día logramos recuperar toda la cuadra completa, la rearrendaron, así que estamos ahí instalados. Y todos los lunes a las 3 tenemos un live streaming o comunicación como esta en la página www.arboeacción.cl. Arboeacción.cl, ese fue el minuto de la publicidad, el mail, te están diciendo el mail. Ah, el mail. El mail es contacto@arboe.cl, arboe con H por si acaso. Y no se olviden, Santiago Centro. Eso. Hombres y mujeres que están conectados ahora a la comunidad digital de Frey.cl, estamos terminando la entrevista. Pudimos conversar bastante con Felipe Arboe, ex secretario del Interior, actual candidato a diputado, actual diputado por Santiago Centro. Abogado, que hemos podido ver que conocí bastante la materia, digamos, y bastante datos concretos y directos. Así que espero que también se hayan interiorizado para también profundizar estos temas. Tú fuiste parte de un grupo que hizo un marco acerca del tema de seguridad pública para la campaña misma de Frey, que ya se ha planteado en otras ocasiones, situación que hay que seguirla profundizando. Sí. Pero como hemos podido ver, la propuesta general se encuentra en este marco, en esta trilogía entre control, prevención y rehabilitación. Entonces, eso yo creo súper importante. Mira, Sebastián, no me pasa el dato, pero sí, está bien. Muchas veces se habla de seguridad desde la emoción, que es súper legítimo cuando alguien ha sido víctima de un delito, y otras veces se habla también desde la teoría. Los centros de estudio te hablan y te dan un conjunto de recomendaciones, pero como bien dice el dicho, otra cosa es con guitarra, y en materia de seguridad, otra cosa es con pistola. Es muy distinto cuando uno ha estado metido ahí, ha estado en las poblaciones, ha estado con las policías, ha estado viendo cómo funciona el sistema. Es mucho más complejo de lo que uno cree. De pronto algunos creen, en otro lado, que esto es como una empresa, que llegan, vacían y ponen gente nueva, y todo se regula de acuerdo a la eficacia y la eficiencia. Eso no es tan así. Es más difícil de lo que se cree, y hay que trabajar para adelante. Por eso yo... Y bueno, también. Sí, pues. Otra cosa es con guitarra, el mundo social a la política. Oye, ya, pues, muchas gracias, nos vamos a ir viendo, vamos a hacer otra encuesta con otros temas, para profundizar los temas con otras personas también. Y muchas gracias a ti, Felipe, por esta oportunidad. Muchos agradecen la oportunidad, sí, fundamentalmente. Muchas gracias a ustedes, lo que me necesitan disponible. Gracias a ti, Sebastián. Perfecto. Eso, nos vemos. Chao. Chao.